Valeria, ¿has visto el documental que se llama Earthlings? El que estoy buscando para dejárselo. Terrible, terrible. No lo pude terminar de Oye, ver. ¿alguien tiene el link para ver la pauta de la reunión de hoy día? Debiera estar ahí en la ventana a la derecha de TeamSpeak. No sé si está, no lo he visto. Acá lo tengo, espera, se está cargando. Hola, hola a todos. Mira, tú pinchas en Chile, en reunión, donde dice reunión el domingo a las 20 horas, y en el lado derecho, donde sale toda la descripción del canal, dice bienvenido a las reuniones, todos los domingos a las 20 horas, abajo sale pauta para la reunión y ese es el que tienes que pinchar. Ah, ok, era prueba estúpido, ¿verdad? Lo siento. Sale que como punto uno, anuncio grabar los meetings para la sala, lógico. Y que nos cuenten un poco, ahora que estamos grabando, lo que fue el choripán bailable para los que fueron. Así que cuenten, po. Bueno, primero que todo, hasta donde yo me quedé no fue bailable. Soy un choripán nomás. Yo me quedé hasta las 11 y siguió sin ser bailable. No, todo súper bueno. No. Bueno, fueron José Manuel, Marco, Oscar, Valeria, una amiga de Valeria. Estaba Fernando, Pablo, bueno, y yo. Y bueno, habían otros ahí agregados culturales. La verdad es que conversamos, fue súper bueno para pa conocernos bien. Hablamos acerca del documental un poco, acerca de la visión de cada uno que tenía el proyecto. Y bueno, no sé, pues fue súper bueno para pa reunirnos. Espero que para la otra vayan más. Y es una bonita experiencia. Sí, fue súper entretenido, o sea, es que fue súper agradable compartir una tarde con gente que, con gente interesante, o con gente que ve el mundo parecido como uno lo ve. No sé, me sentí como más acompañada en el mundo, la verdad. No, pero fue súper entretenido, hay que repetirlo. Las reuniones presenciales siempre se pasa bien, pues yo fui a una en la casa de, no sé si irá ahora, se llama Eptachumi. Bueno, no hubo ni choripán ni baile, pero también lo pasamos súper bien. Y se conversa harto. Son súper buenas las reuniones presenciales de ese estilo. Yo no estaba en una reunión presencial desde febrero del 2009 en la casa de Nelson. Pero ahora voy a empezar a seguir los viernes, así que ahí vamos a ver qué pasa con el tema del documental. Me parece. Yo nunca había ido a una reunión presencial, pero ahora también igual voy a ir los viernes que esté acá. O sea, igual no siempre estoy en Santiago los fines de semana, pero el próximo por lo menos tengo que estar acá, así que ahí voy a ir. Y Valeria, el ¿Arceta y fuiste? Sí, esa fue la primera vez que nos conocí a todos. Ahí fui, pero llegué tarde, sí, pero sí, ahí estuve. Oye, en la pauta, ¿alguien la revisaron todo? Sí, lo estoy mirando yo. ¿Alguien sabe lo que es la lista de correos zchile@googlegroups? No, yo no. No. Suponiendo, yo creo que es, no sé, una lista de correos de todos nosotros a través de la misma a la cual nos llegó la noticia del choripán bailable. Estoy suponiendo, no sé mucho. El que cacha todo eso debe ser Nelson, que está en la reunión de Latinoamérica. O José Manuel puede cachar, José Manuel te cacha, ¿qué es la lista de correos zeitgeist@googlegroup? No, estamos en la misma. ¿Estáis en micrófono, José Manuel? No sé si estoy con micrófono, lo que pasa es que estoy acostado. Flojo. Hoy hace frío, tengo las patas más heladas. Hoy la cago, el frío. A mí se me hielan las manos tanto con el computador. Oye, y ayer nos pegamos el pique. Oh, chuta, se está grabando. Hablemos de lo que conversamos ayer. ¿Sobre qué? ¿De todas las cosas que hablamos? No, por lo que estamos hablando con el. ¿Me escuchas? Acerca del. Bueno, lo que pasa es que principalmente concluimos acerca del. De la cuestión esta de universal, ¿no es cierto? De la energía, etcétera. Un par de temas interesantes, pero. Quería Saturno, ¿tú antes me que nada escuchas? preguntar, Seba. Disculpa, Seba, te quería preguntar si tú, el viernes, la última reunión que hicimos en tu oficina, ¿tú lo escribiste eso? A ver, lo que habíamos concluido con respecto a cómo hacer el documental o compartir el documental. Sí, pues sí, de hecho es lo que rebatimos, es lo que conversamos entre todos por a la primera parte del documental. Pues te acordás que lo habíamos hecho todo, yo le envié un PDF a todos y quedamos en que el viernes, este viernes, voy a llegar con una propuesta para el, para la pauta, para seguir avanzando, ver correcciones, que es lo que nos va a ayudar Oscar y la Valeria, y de ahí para adelante. O sea, yo creo que hay que terminar bien la primera parte. O sea, no, no creo que podamos avanzar si no, no terminamos eso, para darle un objetivo, una visión clara al documental. Ya, dale, dale. Sí, Oscar tiene más o menos claro. Hoy día yo fui a una exposición de Juan Downey. Por si ustedes no sabían, él es un artista contemporáneo que usó mucho la video, el técnico, hace la técnica del video para mostrar un poco la cultura, su propia cultura, no sé, entender, pero el tipo era un avanzado, es chileno, falleció en el año 93, y el tipo, yo me acordé de Jack Fresco, porque cuando estaba en la exposición de Jack, él hablaba acerca de una unificación y cómo la tecnología como extensión nerviosa del ser humano nos puede llevar a lograr cosas interesantes, pero no como parte de la extensión, ¿no? ¿Se entienden? Pero como una extensión propia del ser humano. Lo encontré bastante bueno porque el tipo era bien adelantado para su época. ¿Sí? Me acordé de ustedes. ¿Cuál era el nombre de la cita? Mira, de hecho la exposición está online, o sea, está ahí, no se puede dar un recuerdo. Mira, te doy el nombre, se llama Juan Doble, pero está en la Fundación Telefónica. Ahí está, tipo riquísimo. ¿Qué fue lo que te dije? Seba, parece que tú no notaste ni en mi correo porque a mí no me llegó el, por eso te preguntaba si tú habías notado el, había hecho el resumen como lo hacía siempre de los días viernes. Dame tu correo, qué raro. Ya, Florcita y un bajo. Ah, no, te lo voy a nombrar, no te lo. Dale, se anda. Ahí está. Oye, va el Anton, ahí está. ¿Estás con micrófono, Marco? Seba, me voy a mandarlo. ¿Te acordás que te pregunté por las pautas de las otras dos partes del documental? No sé si las tenéis por ahí. Las otras dos pautas no las hemos desarrollado todavía, porque justamente... teníamos la idea de hacerlo en parte, la primera parte historia, la segunda parte economía y vicios de la sociedad, y tercera parte un poco hacer una introducción del movimiento, pero ahora me estaban diciendo que iríamos a ver una nueva fórmula para no presentar el movimiento en el primer documental, sino en el primero netamente mostrar un poco, abrir los ojos a la sociedad de todo lo que está pasando y hacer un segundo documental netamente del movimiento. Ah, okay, bueno. En ese último punto igual estoy de acuerdo, Juan. Yo creo que tal vez sería bueno dividirlo en dos partes, más que hacer dos documentales. Es que, a ver, si me pregunta a mí, encuentro que puede ser un poco prematuro presentar el, por ejemplo, el proyecto Venu en una primera instancia. Creo que sería mejor trabajar bien una idea de, en el fondo, usar un poco el sistema, digamos, y dejarlo ahí, ¿no? Creo que sería mejor algo más lento, más pausado. Sería un poco seguir la misma estructura que nos puso Peter Joseph, donde en el primer documental acusa al sistema de estar mal y nos muestra por qué y bla bla bla bla, y en el segundo sigue un poco ese tema pero ya no introduce soluciones como sería el proyecto, y nosotros estaríamos siguiendo la misma estructura. O sea, claro, pero lo que hablamos ayer, en lo que estábamos todos más o menos de acuerdo, era que el primer documental tiene que tener la intención de sembrar la duda, ¿caché? Porque llegar a una persona y decirle, ¿saben qué? Todo lo que tú has creído en toda tu vida está mal, y todo lo que se hace está mal, es muy fuerte y es chocante, y la persona se cierra, ¿caché? Entonces la idea es como que ellos mismos se cuestionen las cosas, ¿caché? Entonces por eso la idea era hacer un documental como que expusiera el sistema y... argumentar con datos objetivos, casi más que con opiniones, para sembrar la duda y para hacer que la misma persona se pregunte y investigue. Y después, claro, en una secuela, en una segunda parte, podríamos hacer hablar más del proyecto de Venu y su implantación en Chile, ¿cachai? Claro, igual en un primer documental puedes presentar a lo mejor, arrojar un poco la pelota, digamos, y decir, mira, esto es el proyecto Venu, pero no presentarlo, digamos, completo. Quizás a lo mejor ofrecer la opción de que la persona al ver el documental, que por una cuestión de curiosidad natural, quiera investigar más, digamos. Creo que es importante dar la opción de dar el paso solito. Después se puede presentar todo lo que hablábamos en más que nada ayer, que era en el fondo que tú no podías intentar desarmarle toda la estructura a una persona de una pura patada. Hay que irlo deconstruyendo de a poco. Con respecto a lo de los otros documentales, por ejemplo, como lo hizo Peter Joseph, claro, es algo así, pero la diferencia es que Peter Joseph, el primer documental, lo único que hizo fue pegar otros documentales y darle un sentido más coherente, pero por ejemplo, lo que yo no estoy muy de acuerdo con Joseph en el primer documental es partir con la religión. Creo que ese fue un grave error, porque muchas personas pueden perder primero su fe en el sistema, pero no en la religión. Concuerdo, completamente. De hecho, yo creo que los últimos que se van a adherir a esto, no sé, es que en este caso fuera como una bola de nieve, van a ser las personas que están en la religión. Y que al final igual queremos que la gente así se agregue, o sea, que estén todos metidos, porque a todos nos afecta de alguna forma, eso yo creo que todos concluimos en ese aspecto. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, vi el primer documental de Zeitgeist y quise mostrárselo a algunas personas. Fallé con las personas precisamente que eran bastante creyentes, personas, amigos míos que vieron el documental y ni siquiera terminaron de verlo, o sea, vieron la primera parte y se sintieron inmediatamente ofendidos. Y es una reacción súper natural, en verdad, o sea, por muy ganas de cachetear que ven a estas personas, es una respuesta súper normal, o sea, que inmediatamente se cierran a escuchar lo que viene después. Sí, eso es cierto, y no deberíamos partir por la religión, eso está claro. Pero yo lo que creo es que deberíamos decirles que el sistema está mal, el por qué, y después poner tal vez una pincelada del proyecto Venus, para no ser otro documental donde te dicen está todo mal, sino que además presentar una solución, que eso es lo distinto que tenía Zeitgeist a muchos otros documentales donde te dicen el dinero está basado en deuda, mira, está todo mal, están a poner un nuevo gobierno y bla, bla, bla, ¿cachai? Sí, me parece súper bien, pero es eso, una pincelada. O sea, claro, obviamente hay que dar soluciones al tema, porque si no seríamos los mismos que andan alegando por cualquier cosa. Pero que la mayor parte del documental se dedique a sembrar dudas. Claro, claro. Dale, José. Después haríamos, si se puede, un segundo documental donde se profundice en el proyecto Venus, en lo que es la filosofía de Jack Fresco, y cómo plantear esto hacia Chile, no como lo hacen en Zeitgeist, que más que nada lo orientan o a nivel global o a nivel Estados Unidos, Europa. No, acaba de presentarlo más que nada en Chile, cosa de mostrar a la gente hoy la solución se puede llevar también a cabo acá. Y en el primer documental también hacerle un llamado a informarse, a meterse a Zeta Chile, a asistir, por ejemplo, al próximo Zeta Day y todo ese tipo de cosas. Oye, los dos documentales van orientados netamente a Chile. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo implantar el proyecto de aquí en Chile? Yo creo que eso es algo bien discutible. Digamos, yo creo que vamos a tener que tardar, o vamos a tardar en realidad un tiempo bastante considerable en cómo plantearlo acá, porque del papel es muy bonito, pero la realidad es súper compleja. Y es un tema de estudio. ¿Por qué dice Perú en tu al lado, en tu nombre, weón? Disculpa, me equivoqué, ahí. Se está infiltrando en otros chapters. Yo creo que el documental debería tener una pincelada un poco de lo que es el proyecto Venus, pero yo creo que sí sería bueno hacer un, ya sea si no un documental completo, por lo menos agregados al documental o adendums que hablen más de lo que estamos haciendo, de cómo modificar las cosas, cómo modificar las conductas, de cómo unirse al movimiento, ser más ilustrativo en eso. Claro, mostrar un poco que nosotros estamos haciendo algo, que no somos simplemente personas que dicen está todo mal y listo. Ya, fíjate que yo he contado con mucha gente y le he planteado el tema y le he dado mucha objetividad con respecto a toda la información que nosotros manejamos, que la gente no maneja mucho, pero la gente al final se termina como definiendo. Y aunque tú le hables del proyecto demo, es algo que igual se ve lejano. Entonces, ¿cómo podemos generar en la gente una, como te dijera, una actitud positiva con ganas de participar en la vida? Pero yo creo que cuando vimos Save Gaze, el número uno, yo creo que todo el mundo, y yo he hablado con varios de este movimiento de otros países, a todo el mundo le vino una depresión al principio. Se dijo, oh chucha, estoy cagado, está todo mal, ¿qué onda? Y es después cuando vienen las ganas de cambiarlo. Eso ocurre cuando tú veis que hay otra persona que está al lado y que tiene tus mismas ganas y está luchando por lo mismo. Cuando tú veías más personas haciendo lo mismo, claro que dan ganas de salir adelante. Cuando tú te veis solo, tú decís que vas a estar luchando con esta corporación o contra estos magnates y al final siempre vas a estar perdiendo, ¿sí? Entonces, cuando logremos esa masa crítica, pues nos vamos a dar cuenta y todas las personas se van a empezar a encender, ¿sí? Todas las personas a nivel mundial y tenganlo claro que cuando dice esto, no va a parar. Y se puede ir de las manos, si es que uno no maneja bien el asunto, o sea, de raíz, de principio. Por eso que cuando estaba yo decía al principio, era mucha gente con mucha ganas de hacer cosas, pero también hay mucha gente que tiene ganas y analiza las cosas y no es capaz de salir a hacer algo, ¿sí? Entonces, son los dos extremos, parálisis por análisis, y lo otro que el extremo de querer hacer algo, pero al final, en tanta cantidad de hacerlo que te topezáis. Entonces hay que generar un poco ese equilibrio. Entonces concluyamos algo, o sea, yo creo que podríamos concluir que vamos a hacer dos documentales, pero en el primero vamos a hacer netamente una pincelada. Sí, yo creo que... Mira, o sea, lo que pasa es que yo creo que nos estamos, estamos como ahogándonos en un vaso de agua en estos momentos, porque, mira, yo vi el PDF y en realidad, si viene un avance, una estructura, pero todavía no hay nada definido, o sea... Primero nos faltan las entrevistas. Yo creo que los resultados de esas entrevistas nos van a dar mucha paso a seguir, ¿cachai? Porque de repente nos puede salir información nueva que no habíamos considerado, o nos podemos dar cuenta que en realidad una información no es tan relevante. O sea, yo creo que igual definir ahora el tiro, puta, si vamos a hablar del proyecto o no vamos a hablar del proyecto, si vamos a hacer un segundo documental o no, o sea, primero pongámosle pie y cabeza al documental que estamos haciendo ahora y después hablamos si vamos a hacer otro o no, o cómo lo vamos a terminar o algo así. Pues creo que estamos proyectando mucho y nos estamos llevando muchas cosas a la práctica a la misma velocidad. Mira, ¿de qué vamos a hablar del proyecto? Yo creo que sí. O sea, digo, creo que sí, porque igual se toma como un poco más democrático el asunto. Pero nosotros vamos a empezar, y yo creo que en eso concluimos, y eso estamos lo cierto. Quizás lo vamos a hacer con varias partes dentro del mismo documental. Puede que hagamos dos documentales, porque tema para hablar hay mucho. Y material también. Pero en el primer documental creo que vamos a partir de la base, o sea, mostrando la simbiosis que había en los cuerpos aborígenes. Deja ver si yo creí algo. Aquí yo algo creí, se me ocurrió otra vez. Dice, desde los albores de la humanidad, en algún momento, pueblos aborígenes de todo el mundo ha logrado un punto de equilibrio con el medio que los rodea, produciéndose en muchos casos una simbiosis perfecta entre lo que el ecosistema les entrega y lo que ellos necesitan para vivir. O sea, esto podría ser un inicio, yo estoy circulando. Luego de eso voy a mostrar cómo eso se quiebra, esa es la idea, cómo se quiebra y cómo estamos donde estamos. O sea, ahí tiene todo un desarrollo para adelante. Entonces, por lo menos, bueno, yo viendo un poco las visiones que tienen todos, yo creo que avancemos en el primer documental, veamos cómo nos va con la primera parte, y que es una gran pega en realidad, y ahí vamos cortando el kick en el fondo en lo que sigue en la segunda parte, y ver si va a ser posible meter un poco la parte del proyecto Venus en la primera o si no en la segunda. ¿Les parece? Sí, yo creo que... Mira, yo creo que podríamos dividir en tres partes el primer documental, la primera hablando un poco de antes del 73, después del 73, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Yo igual estoy de acuerdo con eso, o sea, el periodo de formación de la de la independencia de Chile, todo el tema hasta el 73, hasta antes del 73, y después la segunda parte del 73 hasta ahora, y ver los vicios un poco, porque el tema de historia yo creo que lo vamos a pasar bastante rápido, porque si no, aparte que no sé, pues si ya nos acentuamos demasiado en el tema de tortura y todo el tema que ya conversamos, tú sabes lo que va a pasar, porque en el fondo todavía son comunistas y ya ahí se crea un poco una barrera de defensa ante el espectador que está viendo el documental. Sí, pero es que cuando si lo analizamos de una forma objetiva y lo comparamos a la vez con otro sistema, o sea, con otra forma en otros países, ¿cachai? Yo creo que eso es objetivo, o sea, esta es la persona que más tiene plata, ¿cachai? Que esa cuestión no es, no hay nada que justifique la cultura, independiente de compadre mate o robo, o sea, ni el perro se le hace eso. Y eso no tiene nada que ver con ser comunista o no ser comunista. No, pero depende del tratamiento un poco para que la gente le entre o no le entre, en el fondo. Claro, eso ahí es la estrategia de cómo enfocamos eso en las imágenes también, ¿sí? La forma de hablar un poco de eso, también de la persona encargada. La idea de nosotros es como, lo que yo siempre he repetido, es que al final pasamos por un periodo en que se quería lograr democracia, se logró una supuesta democracia, estamos en una sociedad socialista, en donde el Estado tiene una participación prácticamente parcial en lo que respecta a los movimientos propios de una nación. Entonces al final estamos al lado de lo que vendría a ser el capitalismo. ¿Alguna opinión más también? ¿Disculpa? No, le preguntaba la opinión a otras personas por si también querían hablar del tema, ¿no? Pues sí, opinen. Perdón, yo me perdí. ¿De qué estaban hablando? Llegué ahora recién, algo de que no se confundiera con el comunismo, que fue más o menos lo que hablamos el otro día. No sé cuál es el punto de fondo. El hilo de fondo, en el fondo, viene en el fondo, es tratar en la primera parte hasta antes del 73, en la segunda parte del 73 hasta ahora. Y sería ese como en cuanto a hablar del origen y la situación actual. Claro, sin que se transformara en una situación de carácter político. ¿Se escucha? ¿Habla? Perfecto. Ok. Buenas noches. Perdón, mi demora. Buenas noches, caballero. Hola, bien acá. Hola, buena. Hola. Entonces, Chichita, adelante, me acordé de ti. Oye, una pregunta, yo lo escucho medio cortado a veces, ¿eso es producto del mal internet que tengo o de la señal en general? No, perfecto, es tu conexión. Es posible, mira, a mí me pasaba eso cuando tenía abierto algún programa de descarga, Bitcomet o alguna cosa así, se queda todo pegado. Sí, si estás descargando algo, intenta pausarlo para escuchar mejor. Ah, ok, ya, entendido. Claro, es como una voz medio robótica, extraña, sí. Pero ya caché, gracias. Nelson, ¿qué onda con la pauta? Dice algo de lista de correos. Iba a hablar de la semana del servidor. ¿Qué pasó? No te esca. Espérate, no me tiren. Me están haciendo poke, por favor. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, ahora sí, perdón, muchachos. Pero yo, mira, Sebastián, yo estoy seguro que él está al tanto de la pauta y ya le comentó algo, ¿no? Sí, nos estamos trabajando en cuanto a la pauta y de hecho ya hemos llegado hasta lo del documental. Ah, perfecto. Pues claro, ahí hay temas que yo no alcancé a comunicarte, Sebastián. Me imagino que hablaron del choripán bailable, ¿cierto? Para después escucharlo. Sí, hablamos del choripán bailable y bueno, estamos viendo el tema de Google, que nos gastamos bien del grupo Zeta Chile de Google. Y hablamos del documental y bueno, varios dieron su visión de cuando nos reunimos el sábado y fue muy buena onda, muy bien recibido, incluso integrado los papás de Fernando, gente muy realmente buena onda, buenas personas, y fue súper bueno compartir nuestra visión con ellos y en general se logró como harta cohesión en el grupo, harta sinceridad y fue bueno darnos cuenta que no solo unos estamos más locos que otros, sino que todos estamos robando para el mismo lado. Estamos todos piteados, loco, si eso está claro. Oh, perdón, está grabando. Oye, no te preocupes con darme resúmenes, si este tema va después yo lo escucho, así que no hay problema. Lo que sí, yo me tengo que agregar entonces con algo que no se pudo seguramente decir, explicar, con los problemas en la pasada semana con el servidor. Efectivamente hubo un problema gravísimo de infección. Ahora, esta vez ya se les cayeron los computadores, se les quedó la escoba, un montón de chido. Al final yo también tenía los respaldos todos guardados, como les decía ahí a Sebastián y a Valeria. No hay forma en este momento que se pierda algo en Z Chile, no hay manera, porque tendrían que venir a quitarme acá lo que he montado como servidor también acá en mi casa. Así que no me complicó mucho, pero la lata de que haber tenido la página muchos días abajo no me decepciona. Pero está todo eso arreglado. Inclusive ahora tenemos respaldo en un servidor de Estados Unidos. Costa Rica nos está echando una mano a montar otro respaldo más, así que está por todos lados Z Chile. Así que ya, para su escándalo. La lista de correo seguro, lo digo al tiro, se hizo un Google Group, y perdón que interrumpa el punto del avance del documental, de hecho también tengo nuevas ahí en ese punto. Básicamente consiste en lo siguiente: no sé si aquí en la sala hay alguien inscrito en los Google Group, en los distintos Google Group del Psychics Moment. Por ejemplo, está el ZM Chapters, que llega un correo cada 5 minutos. Le aconsejo, no se inscriban, y si se inscriben, moderen el correo para que se los lea una vez al día. Está, por ejemplo, el Psychics Media Group. Está, por ejemplo, el equipo de lingüística, que está muy interesante también el grupo, y que te llegan actualizaciones, por lo menos en la parte lingüística, una vez al día, a lo más, una vez o dos veces a veces puede que en la semana no llegue ninguno. El punto es, para que a nosotros no nos vuelva a ocurrir el tema del spam o cualquier cosa por el estilo, por ahí conversando, nos gustó la idea de mantener entonces un correo, un Z Chile Google Group. Hay uno existiendo ya desde diciembre del 2007, fíjense, y no me puedo salir de ese Google Group. Hay un Psychics Chile desde diciembre del 2007 que creó Cristóbal San Martín, pero está completamente inoperacional. Así que ahora tenemos el zchile@googlegroup.com, y cualquier noticia, no hay que tener una lista de usuarios o una lista de correo para informar algo. Inclusive se puede precisar para avisar las reuniones, por ejemplo, una reunión sorpresa o una reunión de emergencia, por decir algo. Se envía el correo y dice: oye muchachos, hoy día a la tanta hora o mañana a primera hora hay una reunión en TeamSpeak, o no sé, el choripán bailable o lo que sea. Así que la idea sería asociar a la inscripción. Es decir, que la persona que se inscribe en Z Chile tenga la alternativa de también recibir las noticias, ya sean diarias, semanales o mensuales, o cualquier cosa que pueda salir por el Google Group. Yo voy a meterme ahora a tratar de revisar también cómo está la configuración, y les voy a pedir que de a poquito, de uno les voy a ir pidiendo que me vayan dando los correos, si es que se quieren inscribir entonces a las noticias, o más bien dicho, al grupo de la lista segura de correos. Oye, mi correo, ¿cómo? ¿El Pepe Turco, digamos? Perdón, José Manuel, lo entendí. ¿El Pepe Tur? El Pepe Tur, no está, no hay ningún correo agregado. Sí, yo sé que está la configuración hecha, pero no hay ningún correo agregado. No, pero en el foro el Pepe Tur está funcionando, ¿no? Sí, todo lo que sea correos de Z Chile, están todos los correos funcionando. Ya sea Cristian, Mauricio, Sebastián, Valeria, el Oscar, o todos los correos de Z Chile están todos operacional. Ah, vale. Oye, pero ¿en dónde tendríamos que agregar esto? ¿Tendríamos que agregar nuestros correos a lo que dice? No, mira, voy a buscar el grupo en este momento y les mando el link. Y por mientras, continúa entonces con los avances del documental, por favor, Sebastián. Bueno, en realidad estábamos ya cerrando un poco la estructura sobre lo que habían opinado, y ver si la primera parte la dejamos hasta antes del 73, luego la segunda parte hablar del 73 hasta lo que estamos ahora. Obviamente en la segunda parte vamos a hablar más de también un poco los vicios de la sociedad, el comportamiento, y en el 3, en la parte 3, un poco hacer un resumen de lo que hemos hablado, y también presentar el proyecto Venus con pequeñas pinceladas, no todo de golpe, y de esa manera cerrar un poco el documental. Perfecto, ya les dejo el link, un segundo. Hola, ¿se escucha? Perdón, Fernando, ahí está el link del Google Group de Z Chile, entonces, para los que quieran recibir las noticias o los correos en forma inmediata. Ahora sí, Fernando. No, y es que yo quería preguntar si es que la Vale y el Oscar van a ir el viernes. Yo sí voy a ir. Sí, también voy, compadre. Ya, ya, excelente. Ya, tienen que ir con alguna merienda. Oye, todo esto... espérate un poquito. A todo esto... Paso a avisar también a los que quieran asistir el viernes, porque a lo mejor hay algunos que aquí están y pueden ir. ¿Dónde más es la reunión? Eso. ¿Dónde va a ser la reunión? En cerca de Providencia. Te doy la dirección por chat. Ya, porfa. Consulta, ¿se pudo ver el Google Group? Yo me acabo de inscribir, Nelson, tuve que mandar algo de una solicitud que tuvo que ser aprobado. Sí. Exactamente, ya hay dos correos ahí que están llegando. Ok. Y aquí dice, ¿cómo desear leer este grupo? Sin correo electrónico. Después la otra opción dice correo con resúmenes, no más de un mensaje al día. Correo con texto entero, aproximadamente un mensaje al día, hasta 25 nuevos mensajes completos agrupados en un solo mensaje de correo electrónico. Y el cuarto dice correo electrónico, aproximadamente un mensaje al día, recibe los mensajes a medida que llegan. ¿Cuál tengo que recibir? Mira, para el grupo de nosotros te aconsejo el 4. Y después esas alternativas se pueden cambiar. Después, si te están llegando demasiados correos, a ver, les doy un ejemplo. El CTM Chapters, que llega, no sé, a los 480 o 500 coordinadores en este momento, contesta, o sea, alguien pregunta y luego le contestan 30, 40 y te llegan los 30, 40 correos. De verdad, ahí se hace un lío. La BlackBerry revienta, no hay para dónde, de antes escaparse, así que uno tiene que recurrir a esas opciones que viste, José Manuel. A mejor recibir un correo al día con el resumen de todo. Pero al caso nosotros, o por ejemplo lo que está sucediendo con Latin American Chapters, o lo que está sucediendo con el Tiendele de lenguaje, no hay ningún problema con la opción número 4 o número 3. Nelson, estoy en... ya creo que me... bueno, me metí al Gmail ahora, desde el menú del Gmail, de mi bandeja, entra como acceso a los grupos. Mira, cuando te llegue un mensaje a Gmail, te va a llegar un mensaje a Gmail, te va a llegar un link. Lo otro es que te guardes el mismo Google Group en un marcador. Ah, ya, pero no puedo accesar desde la bandeja de entrada, digamos. ¿Desde la bandeja de entrada desde Gmail? Sí, claro. Claro, igual, tipo de grupo de arte y espectáculo, grupo de deporte, grupo de casa y hogar, grupo de informática, grupo de ciencia y tecnología, grupo de escuela y universidad, etcétera. Sí, mira, y la configuración del grupo aún no está terminada. Sí, como les digo, como ya se ha estipulado en el movimiento digamos, a nivel global, en términos de información, es lo más óptimo para enviar información, o para enviar, no sé, un requerimiento, una pregunta, cualquier cosa. Por ejemplo, todos los que se están escribiendo en este momento, ahí me llegó uno de Sebastián, yo creo que todos estos, los que nos estamos escribiendo de acá, de Chile, van a tener entonces el privilegio de administración del grupo para que, no sé, pues le pongan una fotito, o le cambien el nombre, la descripción, hacia dónde va, etcétera, etcétera. Y también ayuden con la tarea de moderación, porque cada vez que alguien se quiere inscribir en el grupo, hay que darle aprobación. Ahí está listo, Sebastián. ¿Cómo entra el grupo? Gracias, Nelson. ¿Cómo entra el grupo, lo pido? Ahí, ¿puede ser con esa dirección? Oye, una cosita aparte. ¿Dónde puedo descargar ese PDF del documental? Yo te lo envío, dame tu correo por chat. Sebastián, mira, ¿qué preguntó del PDF? Anónimo Z. Anónimo Z, ¿te inscribiste en el Google Group, en el link que dejé? Mira, la verdad, como me vengo recién integrando, como estoy medio colgado con todas las cosas, así que para no interrumpir, voy a ir así como aprendiendo de a poco y bien rápido por mi cuenta. Y aquí voy a sacar el jugo a mi hermano, que en realidad no me quiere contar nada, quiere que yo empiece a preguntar todo. Bueno, bienvenido, me parece que te había visto antes, ¿no? Es tu primera acá vez en TeamSpeak. Con micrófono acá, sí, primera vez. Pero sí me había metido un par de veces. Era reunión Z, una vez. Ajá, bueno. Está llegando todo ya. ¿Ya qué, José? Ya estoy inscrito en el Google Group. Ya, a lo que yo iba, Sebastián, es que si tú envías, por ejemplo, el... si tú envías el archivo PDF al grupo lo reciben todos. Sí, ahí subí al mismo Google Group. Está todo el Google Group, abajo está el pre-guión, ahí lo subí. Perfecto. Oh, buenísimo, buenísimo. Oye, ya edité mi perfil, puse mi foto más actualizada. Man. ¿La más pro? La menos fea. De todas maneras, como les decía, muchachos, este sistema se está usando inclusive para avisar de las reuniones. Es decir, va a haber una reunión, recordatorio de reunión para hoy día, 23 de mayo de 2010. Los temas a tratar en la reunión de Z Chile serán estos, y la pauta es esta, y puedes entrar a modificarla, eliminar puntos, agregar puntos, etcétera. Y todo eso llega en un correo cortito, el mismo día domingo, en la mañana, les llega ahí a la casa o al computador, recordándoles lo que se va a conversar. Oye, Seba, te felicito la forma de hacer estos contenidos, te quedó pero súper bueno, el pre-jump. Gracias, gracias. ¿Dónde veo eso? Yo ni tengo idea cómo usar el grupo. Caché que no da el medio discurso de ese índico abrirlo. Super Nelson. Pero es que lo que pasa es que este es el primero que hago yo, pues si los otros todos me Gilbert me mete al grupo de acá, después me mete al grupo de allá, después Vixi de España, y me van metiendo a los grupos. ¿Te vas a metiendo? Ya, bueno, no voy a dejarla. No la voy a dejar. Oye. Pasarla. Oye, aquí uno puede subir cualquier archivo. ¿De cuánto tamaño va, no? Ahí me pillaste. Yo ni siquiera todavía dónde viene. Dice, en la actualidad tu grupo está utilizando el 0% de su cuota. Vale decir, ese PDF pesa 272 kilobits de 100 megabytes. Podemos usar hasta 100. Ahí lo vi, qué bacán. Entonces son puros archivos que podemos subir, ¿okay? O sea, podemos ir subiendo los resúmenes. Pero cuando tengan 3 o 4, o por corte, cuando tengan un mes o unos 2 meses de antigüedad, podemos ir botándolos para no estar llenando el asunto los 100 megas. De más, ahí se va arreglando, remarando. Lo importante no es diversificar la herramienta, no es para que esté por aquí, en Google Wave, en el foro, etcétera, etcétera. Hay que también tener cuidado porque. ¿Y dónde veo eso? ¿Dónde lo busco? Hay que centralizar y no tener duplicidad de información. Les recuerdo que el objetivo acá, en este caso, es comunicar a la gente, a quien quiera inscribirse en la lista, qué se va a tratar la reunión, cuándo es la reunión, por qué se suspendió la reunión, o etcétera. Cualquier, inclusive también pueden ya entrar en preguntas de, oye, leí un blog contra el movimiento Seiges, ¿qué opinan de esto? Y va la información a correo, no tanto a nivel foro, y se pueden profundizar los temas en el foro. Inclusive, mucho de esta... De esto está sucediendo en el ZM Chapter Group. La gente empieza a preguntar cosas que están en el foro. Y ahí hay que entrar a decirle, oye, no hay que profundizar mucho, estas cosas se pueden ver en el foro. Voy a ver, inmediatamente me están haciendo poke, gente que todavía no está en el grupo. Voy a verlo al tío. Y ojo, yo también voy a subir un archivo, un pre-guión sorpresa. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Me avisan si se ve un guión que dice por ahí, guión Awakening. Ahí apareció. Ya, eso ya con respecto al punto entonces que estaba tocando Sebastián. Lo que ya tenía más o menos listo y claro con respecto al documental, el pre-guión, etcétera. Yo comentándole a Marco, que no está aquí. Ah, sí, está por ahí el Marco, Anton. Me imagino que es él. El documental Awakening es, diría yo, una excelente herramienta basarse en cómo armar el documental, qué punto va a atacar. Así que por ahí me agarré del guión y lo estoy modificando para mi gusto, pero lo que subí no es el adaptado, así que subí el original. Y si alguien quiere basarse ahí, porque es un guión que dura 40 minutos. Está súper. Ojalá que lo vea pronto. No sé si tienes algo más en el documental, Sebastián. No, en este momento, porque este viernes, como no nos reunimos, más que lo que conversamos ya en el Churipán Bailable, no. Fue bueno igual para ver puntos de vista, fue bueno para lo que integró Oscar, y de hecho para el grupo se integró Oscar y Valeria, que van a hacer súper buen aporte y súper buena guía para el tema del pre-guión, y bueno, integrando también el trabajo que ya hizo Patricio y José Ignacio, vamos a ir un poco más rápido, creo. Bueno, y a propósito de actividades, eso lo que estoy viendo que está en la punta, en la pauta. ¿Cómo va el tema del día, la actividad del día 5 de mayo, perdón, de junio? Sí, cerrando el tema del documental, que era en lo que estábamos, yo creo que estuve analizando un poco el tema del DVD que vamos a repartir. Entonces quería ver, primero, que enviarles el link donde van a descargar el DVD, que es el que hizo Brandon, porque logró incluir la guía de orientación activista, cosa que yo no logré. Entonces creo que es bueno entregar todo el material al tiro y de esa manera optimizar un poco el recurso que sería el DVD. Ahora tenemos hasta el mismo día sábado, en el fondo, para llegar con los DVD, o las personas que no puedan ir el sábado, que lo puedan ir a dejar a mi oficina en la tarde del viernes, puede ser, o dentro de esa semana, porque para pa poder recopilar y más o menos saber con cuánto contamos. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Simplemente vamos a repartir DVD, así, acercarnos a la gente, pasar un DVD, conversar un poco con ellos, o vamos a hacer algo más, no sé, algo, poner música, hablar, no sé, algo más elaborado? Un Max Choripán a bailar a la aerolínea. Claro, una cosa así. No sé, por ejemplo, está no sé si vieron el link que les mandé el domingo pasado, el tema de Love Police, que cosas que se hacían en Londres, ¿cachai? Que se ponían a hablar en la calle, o sea, igual es como más exagerado, ¿cachai? Parecían como los evangélicos que se ponen en la Plaza de Armas, pero hablando cosas más cuerdas. ¿Instancia o vamos a acercarnos a la gente a repartirles DVD así personalmente nomás? No cacho cuál es la idea de la actividad. Ah, a ver, en primera instancia, eso cuando se conversó, fue ojalá llegara a una actividad que involucrara también una lectura, una conferencia o no sé, una charla mínimo. Pero para partir, se había conversado entonces que en la primera ocasión simplemente se iba a organizar un grupo para hacer el tema del DVD y la campaña que tenían ahí, que no recuerdo el nombre, que era Ponte con tu DVD, regala tu, no me acuerdo, pero era para darle orientación entonces también a esa campaña. Así que, en primera instancia, yo creo que juntarse, reunirse y comenzar a repartirnos. Yo creo que no diríamos marearnos mucho. Yo creo que entregando los DVD, explicando un poco, yo creo que ojalá podamos ir, no sé, pues ojalá podamos ir para poder dividirnos en grupos de o en parejas, para que entre dos podamos explicar un poco el movimiento, o mientras estamos repartiendo el DVD, y etcétera. Sería súper bueno. Ahora, si somos súper pocos, va a ser un poco más complicado. O sea, la idea es que igual vayan todos. Oye, una cosa cortita. Acá escucho súper, súper mal. No sé si será muy barça pedirles que pongan un pequeño resumen de lo que están conversando. Qué bad. Anónimo, de todas maneras, la grabación de la reunión de hoy queda a disposición de inmediato en la sala. Se pueden descargar y escuchar inclusive en tiempo real, así que antes de hacer resúmenes, solamente que lo sepas para como herramienta. Ok, lo que pasa es que escucho como un tercio, un cuarto de lo que se habla. Ya, ok, gracias. Anónimo, ¿qué conexión tienes ahí de internet? ¿Qué conexión? Sí, ¿qué velocidad? Es que estoy más colgado que... a ver, ¿qué velocidad tengo? 2 kilómetros, yo vi. No, me refiero a... Se pregunta qué velocidad tiene, si ni que la tuviera él, es que velocidad tiene todo el barrio, güey. Bueno, pero es que no es lo mismo estar conectado, por ejemplo, hoy día no está la Jime. Que la Jime se conecta con este pendrive de estas cosas, ni no sé cómo se llama, este internet móvil. Y claro, tiene un montón de problemas para escuchar y para hablar. No sé, te podés conectar por un cable modem, o por teléfono, o etcétera. Así que la velocidad igual puede variar. Hay gente que tiene 1 mega, hay gente que tiene 2 megas de descarga, hay gente que tiene 10 megas. Habemos quienes tenemos más, pero de todas maneras eso influye en la forma en que estén escuchando la grabación, o sea, el meeting. Por eso te preguntaba, Anónimo, a lo mejor tú no manejas el término, a lo mejor sí. ¿Qué clase de conexión tiene? A ver, como te digo, alcanzo de cachar como un cuarto de las cosas que dices, pero no, pero sabes que voy a tratar de contratar algún servicio o algo así, porque en realidad no entiendo nada. No. O sea, no tienes ningún servicio contratado. Disculpa, no caché. ¿Era para mí? Sí, claro, te preguntaba si tienes algún servicio contratado. Ah, no, como te cuento, muy, muy colgado, así, colgado de la señal del vecino adelante, del frente, de todo. Ah, entonces está bien, pues no espere más. Como te digo, si tú pinchas la sala, en la descripción de la sala están las grabaciones, y esto que se está grabando ahora, que Sebastián lo está grabando, espero que sea más rápido que la semana pasada, pero de todas maneras debería quedar en la sala más tarde o mañana. Ah, ya, muchas gracias, eso es lo que necesitaba, para no perder la información. Así que yo creo que próxima semana o próximo mes con algo contratado para funcionar bien. Gracias. Te voy a dejar un link de todas maneras donde están las grabaciones pasadas. Ya, sería genial. Gracias. Está el link, hay que estar logueado en la página de todas maneras, pero no cuesta nada, porque de hecho la... sin correo de comprobación. Así que cualquiera que quiera inscribirse hoy día en Z Chile, es súper simple. Ok. De todas maneras, más datos respecto de la del día 5 de junio, entonces, Sebastián, no los hay, ¿verdad? Perdón, ¿me voy a repetir? No te caché muy bien. Me refiero en que estamos, en que ojalá que llegue a esta gente, que llegue su DVD y usar el DVD en este momento el que estás proponiendo tú, la conspiración que hizo Brandon, ¿no? Ya, exacto, mira. Para hacerlo más claro. Nos vamos a juntar en la entrada del Museo de Bellas Artes, que es lo que habíamos propuesto, por ser un sector como bien, como de harta convocatoria. Ahí nos vamos a reunir todas las personas que lleguen en el fondo, con este DVD, cada uno en el fondo poner su DVD y poder copiarlo con este compilado que les envíe Brandon, que se los pegó al tiro nuevamente. Y la hora habíamos definido que fuera en la mañana, o sea, ojalá tipo 11:30, 12:30, donde hay más gente por ahí circulando, esa sería la idea. Ahora no lo defino impositivamente, sino que lo tiro al aire para ver si hay otras personas que tienen una mejor idea. Eso sería por el momento. ¿Eso sería el 5 de junio? Claro. Oye, quería hacer un alcance. Creo que fue Marco el que subió unos documentales en Punto RAR. No se pueden abrir, cuando lo abro me genera un código así infernal, no me aparece la opción de descargar el archivo para abrirlo, digamos. Me tira la página, no es capaz de abrirlo dentro del mismo explorador. Así que para que suba los documentos no comprimidos. Hoy ya he partido con problemas en internet, yo también. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, perdón, ¿alguien me había preguntado algo? Oye, se escucha mal. Yo te escucho. Yo también. Sebastián. Bueno, Phil, igual yo no lo escucho a usted, así que da lo mismo. Chao. el DVD que dejaste que puso ahí Brandon, la idea es que cada uno se queme el disco, ¿cierto? Totalmente, esa es la idea, o sea, bajemos el disco, lo quememos y yo les voy a enviar hoy día la carátula para los que puedan imprimir, y los que no, les voy a enviar la hoja para... Les voy a mostrar cómo en el fondo se hace con una hoja carta, se hace un estuche en el fondo del DVD. Bueno, si el movimiento se quiere rajar con un grabador de DVD para mí, yo feliz grabo 100 discos, bueno, porque el mío ya lo hice bolsa hace como un año atrás. Ya, con suerte lee los CDs, bueno. Ya, hágale una vaca al Oscar, ¿ya? ¡Oh! Y de paso también una batería para el notebook, bueno. Ya, mirando la pauta de... entonces, ese punto... está más que claro. El sábado 5 de junio... ¿En dónde dijiste? ¿En la entrada del Parque Forestal o en el museo? ¿En dónde? En la entrada del parque... del Museo de Bellas Artes. Ah, perfecto. En la entrada del Museo de Bellas Artes, la actividad del sábado 5 de junio, para repartir discos. Quedan 2 semanas para eso. Quedan 2 semanas. ¿Y cómo lo hacemos, Nelson? Para hacerlo ordenado. te mando entonces todo lo material donde lo tienen que bajar las personas para centralizarlo acá en el tema del TeamSpeak, o lo subo todo el material al Google Group? Lo podemos hacer los dos lados. Tú envíame el material más, yo me encargo de masificarlo. Ok. Lo que dejó Brando, no sé si es una ISO en un torrent o qué. El de Brandon está por vía Mega Upload, que lo pueden bajar súper rápido con JDownloader, para los que cachan, y si no, por link a link lo pueden hacer. Teniendo eso claro, te iba a consultar yo, Nelson, ¿cuál es la idea de la fiesta? Ah, bueno, perdón, no, antes de eso, un tema que conversamos como harto en el Turiban Bailable, en los cafés bailables, es que estábamos viendo de qué manera poder traer a Jax Fresco a Chile con el tema del World Lecture 2010. No sé qué posibilidad y qué información manejáis de eso. Sí, tengo unos correos inclusive de Roxana. 2010, ninguna posibilidad. Lo que podría ser es 2011. Creo que para nosotros también sería el 2011, yo creo que porque casi la mayoría de las instituciones o corporaciones que tienen manejo de plata, los presupuestos lo manejan de un año a otro. Ah, un tema importante que lo nombró Marco Anton MacLeod, fue que había un centro cultural. ¿No está Marco por ahí? Sí, sí está. Marco, ¿tenís micrófono? Parece que no. Marco dijo que en el fondo había un centro cultural, que no me acuerdo exactamente cuál era, que prestaba en el fondo sus aulas, en el fondo, para hacer charlas y ese tipo de cosas. Y tiro como idea que podría ser que pudiéramos probarla como... como en el fondo una nueva forma de poder ir traspasando lo mismo, el conocimiento que nos está llegando a nosotros, y que sea un centro para la mayoría de la gente que quiera conocer el tema del proyecto Venus, el tema de Zeitgeist, y hacer algunas charlas, algunos ciclos documentales, y al parecer también abierto. Entonces yo creo que también sería súper bueno. Sí, el Centro Cultural de España, dice el Marco. De hecho, yo tengo por aquí, lo estoy buscando, un archivo donde se supone que dejo los teléfonos y todo. Marco, tú tienes todas las conexiones de eso. Me recuerdo que me dejaste aquí en el computador un archivo con la conexión, pero no lo encuentro. ¿Tienes tú el contacto, los teléfonos y todo? Ya, eso fue lo que... De hecho, el mail. Me parece que si se puede ir a hacer conferencia a cualquier lado, a lo mismo, donde sea... la conferencia está lista, por lo menos la que yo tengo. No sé, y a propósito, lo mismo, Sebastián, como te digo a ti con los emails de la universidad, Bueno, como les comenté ya en el Choribán, yo tenía algunas respuestas de las universidades, algunas positivas y otras negativas, pero justo en ese momento se cayó el foro y perdí toda la información que estaba en mi email. Por suerte alcancé a rescatar uno o dos emails y la base de datos la tengo, así que... Pero como justamente se perdió esa información, no tenía cómo responderle a la gente, pero ahora estoy retomando un poco el contacto con ellos, así que creo que esta semana podría tener alguna respuesta ya más clara. Oye, a propósito de lo mismo, Sebastián, ¿tú no, entonces no reenviaste todos los emails que recibiste con respecto a ese tema? Porque ¿te acuerdas que yo te había comentado que Cristian Díaz, que me tiene chato, ya por eso me desconecté de MSN, no sé por qué no entra y pregunta cómo va la reunión. Cristian Díaz dice que, o sea, él tiene todos los emails respaldados en Outlook, entonces si tú enviaste cualquier tema, él lo tiene guardado. Ahora, si no enviaste algún correo de eso, entonces no está respaldado. No, yo envié todo por Zeta Chile, todo por Zeta Chile, pero él me dijo que estaba respaldado lo de él. No, nunca sabía que yo que estaba lo mío, porque yo lo hice vía RoundCube, que es uno de los programas que estaba, clientes de email en el fondo, que tiene el hosting para hacerlo, pero no sabía que si tenía respaldo. No, yo a lo que me refiero es que una vez que tú hiciste un reporte, por así decirlo, un resumen de lo que ya llevabas hecho y lo enviaste por correo, ya sea a mí, a Mauricio, a Marco o a Cristian, a cualquiera de ellos, de todas esas personas, Cristian tiene todo su email respaldado. A eso voy yo, a los emails que tú nos hayas enviado a nosotros. Ah, perfecto, no, ese lo logré recobrar. Eso lo logré recobrar. Lo que pasa es que no logré recobrar otras respuestas que tenía que enviar. O sea, me decían como escríbeme el 15, cosas así, pero tú cachai, ahora entre gente no tiene tiempo, me decían escríbeme el 15, escríbeme el 12, y eso no lo alcancé a enviárselo a usted. El que alcancé a respaldar es la gente que me respondió. Y de hecho, el mañana tengo que enviar a llamar a la Claudia Ponce de UNIAC para que nos asigne un aula. Ha sido súper complicado el tema de la UNIAC, pero creo que va a salir ahora luego. Estoy viendo también con la USINFI, con creo que la Universidad del Desarrollo. Bueno, bueno, para resumir un poquito esa inquietud, una cosa son las conferencias que nosotros podamos hacer o la información que nosotros podamos transmitir en estos centros, ya sea en Centro Cultural de España o en alguna universidad, etcétera. Y lo otro más en relación con la pregunta que tú tenías del World Tour. Hay inquietudes a nivel latinoamericano con otros países, no sé, Argentina, Brasil, Colombia, no, ya Colombia no, Venezuela, Uruguay, con la intención de hacer el Venus Project Tour por intermedio de las universidades. Fue un tema un poco complicado, o de una profundidad que es un poco difícil, porque se buscan entonces universidades que tengan sede en distintos países, y de esta manera una institución o que tuviese un nexo con otras universidades a nivel latinoamericano nos podría ayudar a hacer menos costoso o con una mayor organización lo que podría ser una eventual venida de Jack Fresco a Latinoamérica. Para ello, en la sala de Latino American, más abajo en Latin American Chapters, ustedes pueden revisar en la sala, en la pauta, hay un punto que lo dejó Gabriel, el coordinador de Colombia, que ya tuvo a Jack Fresco en Bogotá, y están los documentos que él usó con la universidad. Están las pautas ahí, así que sería bueno también, Sebastián, que le echara un vistazo, que las viera, y revisara cuál fue el método que él usó en la universidad de allá para llevar al proyecto Venus. De todas maneras, esa inquietud se está trabajando con el resto de los países, porque hablar de Chile, que quiere traer a Jack Fresco, no es tan factible como hablar de Chile, Argentina, Uruguay y, no sé, Paraguay quieren traer a Jack Fresco. Entonces, eso nos podría facilitar un poquito el tema. Ahora, también se habló de unas conferencias virtuales y podríamos organizar con un poco de tecnología, no sé, una conferencia virtual con Jack Fresco. También es probable, también es factible. Ahora estoy viendo el tema de la pauta del chapter latinoamericano, así que lo voy a ver cómo lo hicieron. Sí, mira, ahí hay unos documentos, dice documentos de análisis, me parece que así se llaman, y está una estructura organizativa que está usando Argentina, pero tiene que ver con el movimiento Seikis, o más bien dicho, tiene que ver como la estructuración del chapter allá, y luego está, o primero está el tema de Gabriel, que son los documentos que se utilizaron para Jack Fresco, inclusive algo de publicidad creo que hay ahí también, en Bogotá. Mira, yo tengo que retirarme como unos 7 minutos más, por otro motivo, entonces quería ver por si podíamos cerrar los temas para cerrar la grabación. Sí, claro. Si cualquier otra pregunta que sea abierta o sugerencia, lo podemos dejar fuera de la grabación y que tiene que ver más en la pela de cable, que siempre nos relajamos después, ya una vez finalizada la reunión oficial. De todas maneras, yo voy a reiterar que se me está haciendo un poco difícil llegar a la hora. Y Sebastián se está preocupando de hacer estas grabaciones, pero si él no puede y tiene algo más que hacer, ojalá que siempre haya alguien disponible en la sala para poder grabar. El último punto que hay en la pauta para cerrarla, que es lo que tiene que ver con la fiesta, fue algo que yo dije así al cohete, como dicen, cuando se habló del choripán bailable. Tenemos que también organizar algo más grande. Podemos hacer algo más grande, con pantalla gigante y un montón de cosas, y buena música. Y todo, una fiesta para más adelante. Simplemente hay que mantenerla en la pauta para poder darle fecha y una organización. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a una fiesta Zeta Chile. Digo yo, después de la experiencia del Chifipán, tienen que haber quedado con las ganas, ¿no? Ahí dejó la opinión a todos, pero estuvo bueno. Chura, son más fome que chupar un clavo. Oye, ¿ni bailar entonces? No, fue cualquier hueá menos bailable, compadre. Pero... No, pero sabéis que estuvo bueno, me gustó a mí. Bueno, también porque yo hace tiempo que no me juntaba con gente del Z. La última vez, obviando Z Chile, fue en tu casa en febrero del año pasado. Entonces fue agradable, se tocaron otros temas de conversación entretenido, también hubo espacio para hablar weá también. Pero no, bien, bien. Ojalá se hagan de repente más seguido, a lo mejor. porque se generan hartas ideas, o sea, de hecho esa es la única forma en que se generan ideas, digamos, discutiendo. Sí, nos estamos claros, para distender las conversaciones y hacer, por así decirlo, entre comillas, una tormenta de ideas relajada, son muy buenos ese tipo de reuniones. No sé si la Dani está por ahí, Dani. Danitza Carolina Álvarez Rivas. Sí, estoy acá. Oye, tú me tenés que echar una mano entonces para que hagamos una party. Viste que yo también ahí me casé y dije, ay, que puedo hacer una fiesta también algo más relajado. No estoy hablando de que sea 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿no? Realmente podríamos organizar algo entrete cuando ya esté pasando el frío, no sé, pero algo grande. No sé si puedes echar una mano. ¿Qué querías hacer en la casa? Esa es la primera alternativa, pero no descarto, no sé, algo más grande inclusive. Ah, tú decías, ya onda un galpón, una cuestión así donde suele ser la fiesta. Sí, no, pero o sea, si se puede, ponle tú que se pueda, lo hacemos en la casa, ¿no? No creo que se pueda, pero... Es que si hay que desplazar un poquito el cuento, se puede desplazar. Pero eso que no quede, bueno, llega la grabación. Sebastián, yo creo que si alguien más tiene algo que agregar con respecto a una fiesta o no, lo puede hacer también extraoficialmente. Yo creo que ya puedes cortar la grabación. Pero mis disculpas por llegar tarde y no haber, inclusive haber ido al choripán. Pero ayer de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde en TeamSpeak con el equipo lingüística, no pude resumirle hoy día tampoco lo que pasó ahí, porque está súper, súper interesante, súper bueno. De hecho, en el foro de Zeta Chile yo no he podido mover nada, no he podido agregar nada, porque lo que viene del newsletter o lo que viene de la traducción de Blog Radio, lo que está haciendo el equipo lingüística, está demasiado potente, así que está todo así como por nacer, ¿eh? Está todo en un huevito en este momento y no podía actualizar mucho de ello. Gracias a los que asistieron y Sebastián, cuando usted guste, corta nomás. Ok, gracias a todos. Yo me despido también. Espero que tenga... Oye, agradezco un montón a Fernando por haber prestado la casa, pues a sus viejos un 7. También participaron de la conversación, gente muy abierta, muy clever, así que agradecido por eso y bueno, agradecido a todos los que fueron. Oye, el papá de Fernando es peso pesado, te digo el toque. Ya, pues, ¿por qué no está acá en la reunión? Ya está Anónimo Z, ese es un logro. Sí, oye, de todas maneras hay gente que está escribiendo en la semana. ¿Cómo puedo participar? No sé si alguien de acá, de los que llegaron, no sé si alguien aquí haya recibido alguna de las respuestas que se dieron por Z Chile, porque a mucha gente se le invitó a participar de estos meetings. Esta semana se le invitó a muchas personas contestando sus propias preguntas en lo que se llama el contacto rápido en Zeta Chile. No sé si hay aquí alguien que le ha llegado una respuesta rápida de un contacto rápido. Oye, se está en corta nomás.